Budbar koha o ebruede somedin asusathe o zelen lo suko. Koha rawech alo moro o kureku malachle alo darbo. Nakamaten likrithu inaimto. Hazale o gudio zunosho. Hamene imerle. Huru alo gauro. Koruach alo uhmoro. O kureku naimo komalech alo darbo. Min babopis. Koha shamea achabrune. O nahait mohmoro o tainle o kurekede alo dahro duhmoro. Nakamaten likritho hreto. Hazale jamaa zhenikat do mnei maayat la. Aibo aloich koroko. Torat baboch malech ohat rawiho aloch moro. Goha shamea alei o rauch aloch moro am abre. Boruch moro malachle. Matino etham goha o talio al dahruede. Nakamaten likritho tlithoito. O alei me meri alei. Min pisehato. Lohudoto uhmoro taibo amatreho ale, goha merle le kurakede, nhate brede, gmelchina amachtode. Anaklamaten li medetho thmonito, anoshe gaheke omere, min kuthemoto, momelchuto botaraf duhmoro, le tafkir, goha lo maasable omerle le brede, لابلوخ قد باسيماتي بريثو كلا